mil moreras, sí, que me quiere a mí. Tiene mi morena unos labios rojos que cuando me besa yo me vuelvo loco. Mi morena, sí, que sabe besar. Mi morena, sí, que me quiere a mí. Con mucha elegancia mueve su cintura y es que allí en su cuerpo ritmo y sabrosura. Mi morena, sí, que sabe besar. Mi morena, sí, que me quiere a mí. Cuando ella me mira yo me desespero y es que allí en sus ojos mirar de fuego. Mi morena, sí, que sabe besar. Mi morena, sí, que me quiere a mí.